Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. ¿Y si por una vez en la vida dijeras todo, absolutamente todo? Santander American Express presenta a Mercedes Morán e Imanol Arias juntos por primera vez en Mejor No Decirlo. Una comedia deliciosa. Últimas semanas del éxito teatral de la temporada. Mejor No Decirlo. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo de la Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canje tu punto Superclub. Vigencia del 1 de 31 al 12 de 2024. Más información en santander.com.ar. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vida. Quiero nacer con vos mañana. El Chango y las Flores. Vacaciones. Pero cuando me sumerjo en la oscuridad. DJ Sheriff. Lúcido. Lúcido. Canciones con futuro. Vasca Rara. No sé jugar con fuego. Perdón. Éxito a la Vida. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Una radio que está siempre al lado tuyo. 99.9. La ciencia. Hasta el martes en Coto tenés más de 20.000 productos en oferta de las principales marcas. Por ejemplo, 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en shampoo, acondicionador y tratamientos capilares. 50% de descuento en café instantáneo Dolca, pañales Babysec y Sussex. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas dulces y cereales, arroz gallo, patitas y Ariel. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Un buen día es un día con una buena yerba. Porongo, yerba buena nunca muere. Hola, soy Stephanie Emner y hoy te quiero invitar a... Ay, perdón, ¿podemos frenar un toque y me duele mucho la cabeza? Uy, ¿todavía? ¿Por qué no te tomas un Ibuevanol Max? ¿Para el dolor de cabeza? Sí. Re va para esta migraña. Obvio, Ibuevanol Max re va con vos. Ibuevanol Max Rapid Acción es un medicamento que contiene ibuprofeno y cafeína, el analgésico más potente de la línea Ibuevanol por cápsula. Si yo te digo una cadena de pinturería, la más grande de la Argentina. ¿Cuál Color es? Shop, obvio. Con este frío, no encuentro mejor plan que quedarme en casa e invertir tiempo en ella para dejarla linda. Por eso, con Color Shop, la cadena de pinturerías más grande del país, vas a poder recibir el mejor asesoramiento gratuito de profesionales expertos que van a poner para poder recomendarte el esquema de aplicación adecuada para tu proyecto. Así que, si este fin de semana pensás meterle a full a tus espacios, entra a www.colorshop.com.ar y busca tu sucursal más cercana. Color Shop, sabemos de pintura. 10 menos 10 de perfecto. 10 menos 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estamos haciendo juntos Todo Queda en Casa. 99.9. En Villavicencio cumplimos 120 años y nunca hicimos agua. Nunca hicimos agua protegiendo nuestra reserva natural y recuperando el 100% del plástico equivalente de las botellas a través del programa de reciclaje. Villavicencio, 120 años de riqueza natural. Manda fueguitos y si pinta, un DM. Radiá con tus amigos hasta ganar la partida o escuchá una playlist hasta saberla de memoria. Pedí tu línea nueva 20 con 12 GB más 2 GB exclusivos para YouTube y TikTok por 2.500 pesos por mes. Y hacé todo lo que te divierte, pero distinto. Dale, pedí tu chip. 20, chipeados distintos. Más info y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte 20.com.ar/legales. Esta semana en Mayorista Jaguar, yerba Taragüín Mañanita y Unión por 500 gramos a 1.349 pesos final. Y jugos Clyde a 175 pesos final. Compra como en el super a precios mayoristas. Jaguar. Oferta válida en todos los salones de ventas del 8 al 14 de julio o hasta agotar stock. La 100.com.ar. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Uvasal te alivia la acidez a tan solo 730 pesos en su presentación de dos dosis y congela sus precios por 3 meses. Uvasal, rápido alivio de la acidez. Uvasal contiene bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico. Precio sugerido para puntos de venta de la República Argentina hasta el 8 de octubre de 2024. Muchísimas gracias a mis amigos de Mercedes-Benz, camiones y buses. Con tu camión Mercedes-Benz te acompañamos kilómetro a kilómetro, porque estamos con vos desde que te subís hasta que elegís tu próximo Mercedes. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Hay unos modelos este verano que son espectaculares. Sí. Te llevaría por el país dando una vuelta en camión. Ay, bueno, ¿te gustaría hacia tu BJ? ¡Ay, sí! ¡Qué fuerte que estaba BJ! ¿Todos te gustan? ¿Puede ser que todos te gusten? No, BJ estaba muy fuerte, te digo. Hablando de calle, autopista Lugones, altura La Pampa, corte total por incidente vial. 99.9. El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta, no se recupera. Y esto genera sensibilidad dental. Sensodyne Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte, proporcionando 3 veces más resistencia a los ácidos. Además, ayuda a aliviar la sensibilidad dental. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodyne Sensibilidad y Esmalte. Doctora Natalia Zuckerman, matrícula 34.500. Sensodyne, marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Esmalte 3 veces más resistente a los ácidos versus las defensas naturales de la boca. Ahora con Exquisita hay muchas más formas de merendar. Merendar es dar un budín con un olorcito irresistible. Es dar unas cookies recién horneadas y sorprenderlos en solo 10 minutos. Descubrí cómo en cada tarde tenés mucho más que dar con Exquisita. Es hora de merendar. Para más información, consulten www.exquisita.com.ar. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en sodio, exceso en calorías. Hoy nos visita una figura nueva de la revista porteña, la señorita Cris Miró. Cuando te invitan a esos programas, es para burlarse de vos. Vas a tener que creértela un poquito, Cris Miró. Yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle Corrientes. ¿Qué querés? Quiero ser feliz. Llegó la biopic de una mujer ícono de los 90, que marcó un antes y un después. Cris Miró, ella. Mirá la serie completa ya disponible solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. King celebra 20 años de su primer disco, Hopes and Fears. Y La Siente nos presenta en vivo, en su regreso a la Argentina. 14 de noviembre. Movistar Arena. En concierto, presentado por La Cian. Hasta el domingo en Coto tenés 15% de descuento en un pago con tarjetas de crédito sin tope de reintegro y 20% de descuento con tarjetas de débito Banco Ciudad. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Sereno, seguridad, custodio, portero. Sébese un mate porongo que le aguante el turno entero. Porongo, yerba buena nunca muere. Salió la nueva Rockstar de litro y medio. Rinde para vos, y para vos también. Nueva Rockstar litro y medio. Compartila por 1.500 pesos. Bebida alcohólica con cafeína y taurina suplementada con guaraní ginseng. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Contiene cafeína. Evitar en niños y niñas. Precio sugerido del 1 de 6 al 24 al 31 del 8 al 24. Válido en todos los comercios de la República Argentina. Enciendo el parlante. Alta Previa. Smart Life. Se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. Sumi, sumi, sumi. El sabor natural de la fruta, disfrútalo con Sumi. 100% puré de fruta, lleno de vitaminas y libre de sellos. Te va a gustar Sumi. Un Sumi, una fruta. En Insta, Sumi Natural. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Yo te digo Mi Shopping. Ay, Dot Baires, qué lindo. Exactamente. Y hoy empieza la temporada alta de tener a los chicos en casa. Claro. Y los padres que viven arriba del auto para llevar a los chicos de un lado al otro, sí. Yo les voy a dar info para solucionar el problema. Porque qué teatro, qué plaza, qué el cumpleaños de uno, qué el inflable, etcétera. Sí. Bueno. Deja el auto tranquilo porque te voy a dar un consejo para que vayas a un solo lugar y disfrutes de todo eso. Sí, adivinaste, en DOT tenés cine, teatro, bowling, inflable gigante, un camaleón que es una plaza, todos los juegos de Neverland y además por las vacaciones de invierno hay muchísimos shows como el de Vuelta a Canela y talleres de todo tipo, hasta uno de slime. Claro. Así que ya saben, padres, tienen que ir a DOT, vayan a DOT porque es un planazo, o mejor dicho, muchos planes. Estás escuchando La Cian.

Te digo que si todavía no tuviste la suerte de saber que Casino Buenos Aires sortea un auto cero kilómetro, dos increíbles motos de Ciudad Moto y $1,000,000 en efectivo y en el acto, quédate escuchando porque es increíble. Esto es muy bueno, es genial. Casino Buenos Aires siempre con sorteos muy buenos, muy copados. Es así, como lo mencionás, se trata de Carta Mayor, un sorteo que pueden participar todos los miércoles a las 20 horas y llevarse increíbles premios. Además, pueden ganarse $1,000,000 en efectivo y en el acto. Increíble, ya sabes, para participar tenés que acercarte al Centro Play y canjear las chances durante las 24 horas. 99.9 100. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Ahora con Exquisita hay muchas más formas de merendar. Merendar es dar un budín con un olorcito irresistible. Es dar una chocolatada exquisita y endulzar la vuelta al cole. Descubrí cómo en cada tarde tenés mucho más que dar con Exquisita. Es hora de merendar. Para más información consulten www.exquisita.com.ar. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en sodio, exceso en calorías. Volvió Diarco Sale. Tres días con promos imperdibles. Del 12 al 14, 15% de descuento en aperitivos, pollo, queso, fiambres, rollos de cocina, papeles higiénicos y hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados y seleccionados de calefacción. Diarco Sale. ¿Querés más? Diarco.com.ar. Uvasal te alivia la acidez a tan solo $730 en su presentación de dos dosis y congela sus precios por tres meses. Uvasal. Rápido alivio de la acidez. Uvasal contiene bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico, precio sugerido para puntos de venta de la República Argentina hasta el 8 de octubre de 2024. Atenti, atenti, hinchas del ahorro. Llega la semana de la chapa Familia Bercomar. Del 3 al 14 de julio, aprovecha un 40% de descuento y hasta 18 cuotas fijas en chapas, perfiles y mucho más. Familia Bercomar, todo para la construcción en un solo lugar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Estéreo Color, Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh. Si yo te digo Palacio. El Palacio Rocatagliata, quiero. Hermoso. En un mercado cambiante, el mejor refugio es el dólar ladrillo. Así que invertí en calidad de vida, invertí en el Palacio Rocatagliata. Unidades de hasta 4 ambientes con dependencia, amenities de primer nivel y un palacio de 1900 que funcionará como una cafetería de autor. Hermoso. Ingresá a www.rocatagliata.com.ar y vení a conocer la unidad modelo. Últimas unidades disponibles, comercializan mis amigos de propiedades. Mañana para el partido tenemos una picada riquísima que puede ser tuya en instantes. Y también vamos a saludar, hoy es el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica. Hermoso. Así que un beso muy grande a todos los electricistas. Un chispazo a cada uno. Sí, tal cual. 99.9 100. Super mayorista Vital. El precio más barato por pañal está en Vital. Aprovecha. Pañal Huggies Classic. Ahorro pack, 12.499 pesos. Además, vacío Swift. El kilo, 4.999 pesos. Super mayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 14 de julio de 2024 o hasta agotar stock. Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama. Porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y santas es pura yerba. Hierbas y nada más. Yerba mate buenas y santas. Lo natural se nota. Acompañarte es siempre el mejor plan. Encontrá calidad médica, innovación y trayectoria. Galeno. SS Salud, órdenes de control 0800-222-SALUD. Web sssalud.gov.ar. La mejor música. Todo el día en 100. 99.9. Conociendo Rusia presenta su nuevo disco en vivo. Y a vos, te invita a la 100. Siendo Rusia, el concierto.

Llegó un nuevo alquiler de regalo a Flow, el mundialmente famoso Garfield, el gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura en el salvaje mundo exterior. Tras una inesperada reunión con su padre, el gato callejero Vic, Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic. Garfield fuera de casa, la película imperdible, este alquiler de regalo desde el jueves 11 al domingo 14 de julio, inclusive solo en Flow. Estás escuchando La Sierra. Vuelve Cocina en Casa con Santiago Giorgini. Una colección inédita de 15 cuchillos profesionales junto a mis mejores recetas. Con cada entrega, un cuchillo de acero inoxidable, con mango ergonómico de madera, afilado duradero y diseño alemán. Oferta lanzamiento, 3 cuchillos al precio de 2 a solo 19.999 pesos con 90. Escucha ahora la música que viene. Cuando intentes olvidar, Denis y Mew, al lado tuyo. Al lado tuyo. Pedro Bulgakov. Traigo. Escucharlo con vos. Éxito a la vista. Prefiero solo caminar. Telar. Crónicas de una espera. Canciones con futuro. En la 100.com.ar 99.9 La 100. Cambia la cara. Es fin de semana. Todo queda en casa. 99.9 La 100. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.

Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. Santander American Express, Swiss Medical y Éxito presentan La Plaza de los Chicos, el festival de vacaciones de invierno del Paseo La Plaza. La Pipetua, Ni Locos, Magia Mashup, Mati Espano, Soy Solcito, talleres gratuitos y mucho más. Entradas en PlateaNet y en la boletería del Paseo La Plaza. Del 13 al 28 de julio, los chicos mandan. Más info en laplazadeloschicos.com. Invita a Pirelli. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canje tus puntos Superclub. Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Más información en santander.com.ar. Todo el fin de semana, con la música que más te gusta. Estés donde estés. Music Weekend en la Cien.

Momento de agradecer. Gracias a toda la gente que está del otro lado. Gracias, Calzaroto, por me haces la mañana. La verdad que me haces la mañana. Pasen después por Pelado López, ¿ok? Sí. Y vean la última historia con un Calzaroto destrozado. Oh, impresionante. Gracias a la Casa de Maga, Café, Medialunas y Facturas, que tienen más de 20 sucursales en Capital y Gran Buenos Aires. Gracias. @ Casa de Maga. Gracias. Gracias, Rústica, por el brunch de hoy. Un montón de cosas dulces y saladas en Zapiola 2125, Belgrano R, @ rústica.pastelería en Instagram. Es pasiva. Gracias a los Panchitos del Sol, genios, Gregorio, Santiago, Diego, que nos trajeron panchos artesanales. Muy buenos, ¿eh? En Galería del Sol, Florida 860, local 103, @ los Panchitos del Sol. Y gracias, Exclusive Cheese. Están ubicados en Quilmes, en Mitre 1049, esquina Guido. Tremenda. A partir de agosto también los encontrás en su tienda online, @ Exclusive Cheese en redes sociales. Gracias, totales. Estás escuchando La Sierra. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. El fin de semana con más canciones de la radio. El fin de semana con la mejor música. Music Weekend en La 100.